Teniendo en cuenta que si estuviera atrapado en una isla desierta, el último de mis problemas sería cómo ponerme en forma, probablemente esto solo es una forma de seleccionar qué tres ejercicios serían los únicos que yo haría si por alguna razón solamente pudiera escoger tres. Repito, es una situación improbable, pero es útil para encontrar ese top tres ejercicios que, llegado el momento, serían los únicos que yo haría. Para empezar, si tengo que escoger solamente tres, al menos uno de ellos debería ser enfocado para las piernas, porque las piernas también hay que entrenarlas, y esto va especialmente para muchos hombres. Y al menos otro ejercicio sería para el tren superior, porque el tren superior también hay que entrenarlo, y esto va especialmente para muchas mujeres. Entonces, teniendo en cuenta esto, para trabajar las piernas, el mejor ejercicio, si es que solamente puedo escoger uno que pudiera hacer en una isla desierta, es decir, sin equipamiento ninguno, serían las sentadillas búlgaras. Básicamente son sentadillas a una sola pierna y sin ninguna duda son el ejercicio más puñetero que puedes hacer y al mismo tiempo trabajas de forma más que completa la pierna, o al menos bastante completa, y puedes hacerlo usando solamente tu peso corporal o incluso, si estás en casa, puedes coger un par de botellas de agua o te puedes colocar una mochila con libros o con cualquier cosa para aumentar la carga del ejercicio. Y si estuviera en una isla desierta, pues podría coger un par de piedras o lo que sea. Y como es un ejercicio donde se trabaja a una sola pierna, no vas a necesitar una cantidad enorme de peso para poder trabajar bien este ejercicio, al menos comparando con otros ejercicios donde trabajas con las dos piernas al mismo tiempo. Así que para mí las sentadillas búlgaras serían de los mejores ejercicios que podemos hacer sin ningún tipo de equipamiento. De hecho, es uno de los ejercicios que se repiten en casi todos los programas de entrenamiento de la academia, ya que entrenes en un gimnasio o entrenes en casa o entrenes donde quieras, las sentadillas búlgaras son un ejercicio tan jodido como efectivo. Y si nos vamos ahora al tren superior, aquí sí que creo que sería conveniente volcar los otros dos ejercicios, porque aunque se podría discutir que solamente a base de sentadillas búlgaras la pierna recibiría un trabajo algo incompleto, una sentadilla búlgara es mucho más completa para toda la pierna que cualquier otro ejercicio de torso que pudiéramos hacer para trabajar de cintura para arriba, por lo que tiene sentido usar dos ejercicios para el torso que hagan funciones opuestas. ¿Qué funciones? Pues tirar y empujar. Básicamente eso es lo que deberíamos buscar. Por eso, el segundo ejercicio que yo haría si no tuviera acceso a ningún tipo de equipamiento, ni máquinas, ni nada, serían las míticas flexiones o lagartijas, como las suelen llamar en Hispanoamérica, porque haciendo flexiones consigues trabajar un patrón de empuje. Es decir, haces el gesto de alejar algo de ti, estás empujando algo. Y con este gesto consigues trabajar tanto el pectoral como la parte frontal de los hombros y también el tríceps. No trabajas todo esto con la máxima eficiencia, pero lo trabajas. Y además, con las flexiones ocurre un poco lo mismo que ocurría con las sentadillas búlgaras, que las puedes hacer en cualquier lugar y hay muchísimas formas de progresar, por lo que puedes hacer tanto regresiones para hacer el ejercicio más fácil y también progresiones para hacerlo más difícil. Incluso si ves que te resulta muy fácil hacer flexiones, puedes pasar a hacer flexiones a una sola mano. Y te ocurrirá lo mismo que con las sentadillas búlgaras, que no te hará falta nada o casi nada de peso. Así que tienes una capacidad de progresión brutal. Y ya el tercer ejercicio, si ya hemos hecho un patrón de empujar, de empuje, ahora debemos hacer un patrón contrario, un patrón de tirar, de tirón. Y probablemente el mejor ejercicio de tirón que se puede hacer sin nada de equipamiento o casi nada serían las dominadas, porque ser capaz de levantar tu propio cuerpo por encima de una barra o de una rama de un árbol, si es que estás en una isla desierta, pues es la forma más directa de trabajar la espalda, luego también los bíceps e incluso también los deltoides posteriores. Y si no eres capaz de hacer dominadas, porque hay mucha gente que no es capaz de hacer dominadas, siempre puedes hacer una regresión para llegar a conseguirlas después mediante progresiones. Y además, si estás en una isla desierta, el sobrepeso no va a ser un lastre, Porque ese es el principal problema de la gente que quiere hacer dominadas y no puede, que tienen demasiado lastre y poca fuerza. Porque habitualmente un hombre que no tenga sobrepeso, aunque tenga poca fuerza, quizás una dominada es capaz de hacer. Pero alguien con unos pocos kilos de más no te va a hacer ninguna. Por eso en este ejercicio es crucial empezar por regresiones, como remos invertidos, o remos invertidos completamente horizontales, o remos invertidos completamente horizontales con los pies elevados, rack chins, ¿vale? Dominadas isométricas, etc. Hay muchas formas de conseguir esa primera dominada. Yo hace tiempo hice un curso explicando cómo hacer esto paso a paso, pero si os interesa, pues podemos retomarlo en otra ocasión. Pero el caso es que estos serían mis tres ejercicios, entre comillas, básicos, porque si te fijas, lo que tienen en común estos tres ejercicios es que se pueden hacer en casi cualquier lugar. Solo te haría falta una barra de dominadas o algo para colgarte. Ya está. Y además son ejercicios que la base se realiza con tu propio peso corporal, lo que también te proporciona cierto control motor de tu propio cuerpo. Y al mismo tiempo, todos los ejercicios se pueden hacer progresiones para intensificarlos o regresiones para hacer más llevadera la puerta de entrada al mismo ejercicio, por lo que todo el mundo es capaz de hacer estos tres ejercicios, probablemente no en su versión estándar, pero sí en sus regresiones. Y esto se puede ver muy fácil en el programa Lanzadera, que es el primero que hago siempre con todos mis clientes, y que curiosamente no está en ninguno de estos tres ejercicios, pero sí que están sus regresiones, para que todo el mundo pueda empezar a entrenar y con el paso del tiempo, pues esas regresiones se irán convirtiendo en otras versiones más y más parecidas a estos ejercicios, hasta que finalmente seas ya capaz de hacer con total soltura estos ejercicios. Y lo mejor de todo esto es que durante todo este proceso de ir haciendo las regresiones hasta llegar a estos ejercicios o incluso progresiones de estos ejercicios, no es que hayas estado perdiendo el tiempo, es decir, el objetivo no es llegar a hacer estos ejercicios, sino que durante todo ese proceso, mientras que has ido haciendo las regresiones de estos ejercicios, ya has estado progresando y mejorando. Por lo que estos ejercicios no es que tengan nada de mágico. Lo que tienen de mágico es que se pueden ajustar tanto hacia abajo como hacia arriba en función de cuál sea tu condición física de partida. Por lo que cualquier persona puede progresar con ellos desde un punto inferior o desde un punto superior, pero da igual, por eso he escogido estos tres ejercicios, porque te dan esa capacidad de progresar con la que todo el mundo va a mejorar. Y si no me crees, descárgate el programa Lanzadera, que es gratis, lo tienes desde fitnesslanube.com/lanzadera y vas a poder ver una versión más principiante y una versión más avanzada del mismo programa de entrenamiento. Es el mismo programa de entrenamiento, pero está dividido en dos, una versión principiante y otra avanzada, para que puedas comprobar lo que quiero decir con que los mismos ejercicios se pueden adaptar a alguien con muy poca condición física o a alguien con muy buena condición física y que tenga ya mucha más experiencia entrenando. Y son los mismos ejercicios, solo que se tunean en función de lo que te hace falta. Así que ya lo sabes, fitnesslanube.com/lanzadera y nosotros nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.